Sí, por supuesto. Bien, mirá, yo charlaba la última vez con vos hace un tiempito que era algo que se barajaba muy firme porque todo el tema de la pandemia y demás era muy difícil llevar adelante la elección en este momento. Había que hacer la presentación de lista por una cuestión de tiempo formal y también el partido creo que en ese sentido demostró que podía hacerlo en una forma moderna y hacerlo virtualmente como demandaba la ocasión. Pero sí que la elección, que es presencial, había que pasarla para otro momento porque estamos atravesando una situación muy difícil en cuanto al tema sanitario. Así que creo que los dirigentes estuvieron ante una circunstancia, apelaron al sentido común y se pospuso. Es algo que ya se hablaba y era medio ya un hecho. Lo que no se había determinado era si iba a ser a diciembre o a marzo, pero teniendo en cuenta lo grave de la cuestión coronavirus, se pasó a marzo, algo que me parece que vino bien y lo que va a haber que tener en cuenta sí es que va a estar seguramente muy relacionado con lo que sea candidaturas a concejales y cierre de lista de lo que va a ser la elección legislativa del 2021. ¿Sentí que puede influir eso? Sí, por supuesto, yo creo que ya la elección cambia determinantemente con la fecha, porque vamos a estar muy cerca del cierre de lista y ya va a haber que hablar de dos proyectos, el proyecto que tengamos para el comité, para el radicalismo hasta el 2022, y el proyecto del radicalismo de cara a la sociedad para la elección legislativa. La estrategia en Juntos por el Cambio, cómo lo va a llevar adelante el radicalismo y la propuesta, por supuesto, de todo lo que sea candidatura a concejales y demás. Me parece que esto cambia el escenario totalmente y que se va a ver relacionado en marzo del 2021 con la elección que va a estar muy próxima. Y en ese sentido, ¿cómo se trabaja? Porque se trabaja pensando justamente en dos elecciones al mismo tiempo. ¿Cómo se va trabajando ese camino justamente? Y ahí está el desafío, yo creo que hay que trabajar fuerte en lo que va a ser la conducción y la propuesta electoral del partido. Me parece un lindo desafío y me parece algo importante porque va a haber que separar las dos cuestiones y ser muy claros al mismo tiempo, pero profundizando un trabajo en el cual nuestro sector o nuestra posición viene siendo muy clara desde hace bastante tiempo. Donde creemos que el radicalismo tiene que ser protagonista de la elección legislativa, como de cualquier elección, pero sobre todo teniendo ese proyecto propio en el que se viene trabajando y en el cual tiene que trabajar la conducción, el cual tratamos de llevar adelante el año pasado y creo que a lo largo de todo este tiempo viene sumando adhesiones de alguna manera. Si vos ves los últimos años, venimos en un franco crecimiento de aceptación de alguna manera en los votantes, y creo que hay que caminar en ese sentido, determinar la conducción del partido, pero también con la vista puesta en una elección que va a ser fundamental. El año que viene, si la oposición gana la elección, va a tener mayoría en el Consejo Deliberante. Creo que no es una elección más, creo que hay que hacerse cargo de esa cuestión y que el radicalismo tiene que ser protagonista sin lugar, sin ningún tipo de duda. Bien. En ese sentido te consulto, Leo. ¿Crees que la Unión Cívica Radical ya está en su momento para dar nuevamente su paso ante las elecciones, de ocupar su rol protagónico como fue en su momento en las elecciones? ¿O crees que lo mejor aún es continuar dialogando con Juntos por el Cambio y seguir perteneciendo justamente a esa alianza?